o inmortales. ¡Wow! Salud. Tercerización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690 en su operación técnica, nuestro compañero Julio Pardo, y a través de www.laretaguardia.com.ar. Sabes que podés conectarte con nosotros a través de nuestro email oidmortales2011@yahoo.com.ar, a través de nuestro Facebook oidmortales2011, a través de la página de www.oidmortales.com.ar, y si no, también podés entrar a la página de La Retaguardia, buscar la grilla de los programas, ver las repeticiones, y ahí nos podés volver a encontrar. Si no, nos mandás un link, o un, mejor dicho, nos mandás un mail y nosotros te mandamos un link, y de esa manera podés volver a escucharnos el día y a la hora que tengas ganas. También tenemos una línea telefónica donde podés dejar tus mensajes, el 3533-1744. Y aquí, en La Retaguardia, con la operación técnica de nuestro amigo Nacho, que acá lo tenemos firme frente al tablero, todos esos botones que yo me volvería loca porque no sé. Pues primero tendría que buscar el que enciende y después el que apaga, ¿no? Y después no sé. Después te la regalo porque no tengo idea de cómo se maneja toda esa parafernalia de botones y perillas y monitores y computadoras y demás. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo andamos? Aquí estamos, muy bien. Bien, en medio de una semana, de un fin de semana muy convulsionado, con muchas cuestiones, digamos, no, yo lo complicadas. Que siento es como, me parece que esto ya lo viví, me parece que está, o sea, más de lo mismo, siempre la misma historia. Uh-huh. Así es. No sé, esa sensación pero tengo. Bueno. Pero se compara con la tristeza nada más, ¿no? Con tristeza, con rabia, con desilusión, con desencanto, nada, con mucha desilusión. Pero bueno, acá estamos, hay que poner el cuerpo, remarla, y la radio debe continuar, ¿sí? Uh-huh. Pero bien. En el fin de semana no todas fueron malas, porque como Luis lo prometió, porque Luis cumple, Luis me llevó al teatro. Ah, sí. Muy bien, hace Nacho, hace con un gesto con el puño hacia arriba diciéndome de qué partido político es. Fuimos bien. Al teatro, sí, sí. Bien, bien, me invitó al teatro y fuimos a ver una obra de teatro que si bien era la última función, les aviso que el año que viene vuelve a estar y me voy a acordar de conseguir entradas, no sé, sortearlas, como sea, pero para que puedan disfrutarla, que se llama Un almuerzo argentino. Su autor es Bernardo Capa y se estuvo dando los domingos al mediodía, porque es un almuerzo argentino, justamente, en un espacio que se llama Hasta Trilce, ahí en la calle Massa 177. Esta obra no se da, pero si querés acercarte al lugar, aunque sea tomarte una cervecita, una coquita light, también venden comida. Es un espacio divino, inmenso, con muebles mezclados de épocas anteriores al actual, pero divino el espacio. Bueno, ahí vimos a Trinidad Asensio, una de sus actrices, en el almuerzo argentino. Muy divertido porque vos entrabas a un espacio de teatro, o sea, vos esperás las sillas para los espectadores y luego el escenario. Y en realidad entrabas ya a un escenario en donde había una gran mesa con todo un montón de gente comiendo y charlando y vos tenías que sentarte en mesitas que estaban a los costados y un poco hacia arriba, en donde te esperaba una empanada y un vaso de vino. Ya, digamos, como que ya ahí te compraban, ¿viste? Y bueno, y la obra se desarrolla en este almuerzo argentino, en una familia en los años 1952, o sea que toda la connotación política que te puedas imaginar y cualquier similitud con la actualidad es solo mera y pura coincidencia, ¿no? Y muy bueno, la verdad. Increíble, increíble. Así que el año que viene ténganla en cuenta y tengan en cuenta este espacio que se llama Hasta Trilce. Las entradas para las distintas obras de teatro que se dan ahí se pueden sacar a través de Alternativa Teatral. Y esto es Masa 177. Es Masa a una cuadra y media de Rivadavia. Sí, sí, sí. Cerca de Bulnes y Rivadavia. O sea, pleno Almagro es esto, ¿no es cierto, Luis? Sí, Almagro. Bueno, la verdad sí, fue sí, una de las mejores cosas de este fin de semana. Y muy buena obra. Que nos ha pasado. Muy buenas. Pero las actuaciones son impecables. Uh-huh. Impecables, no ninguno de los actores ni de las actrices desentona, son increíbles, muy buena la verdad. La obra por momentos no sabes si reír o llorar, pero bueno, es así. Bien, mientras Nacho sigue intentando comunicarse con una de nuestras primeras llamadas de hoy, que tiene que ver con la situación de los docentes en la Ciudad de Buenos Aires, ¿verdad, Luis? Sí, sí, sí. La semana pasada se enteraron que la ministra de Educación, Soledad Acuña, había sancionado a varios docentes por haber, reclamado por sus derechos, sus fuentes de trabajo y... Hoy hicieron una conferencia de prensa, esto fue llevado adelante entre el sindicato ADEMIS y UTE, que son los dos gremios más grandes aquí en Buenos Aires, y si podemos en unos minutitos ya nos vamos a poner en contacto con uno de los directivos de ADEMIS para ver que nos cuente qué fue lo que pasó hoy. Y que, bueno, saben que la semana pasada, el viernes, hubo un paro de actividades docentes que un poco se referenció por este tema, ¿no? Uh-huh. Bien, y después vamos a comunicarnos con Janina, que es una trabajadora del CESAC 14. Es un CESAC que fue quemado, se prendió fuego, no le queda muy claro... A nadie me parece que fue lo que pasó, pero lo que pasó es que se quemó. Que se quemó, sí, sí. Fue un 25 de agosto del 2018 y bueno, y ahí estaban esperando a volver a inaugurar. Y bueno, esto parece que fue hoy, se volvió a inaugurar, entonces queremos saber, bueno, en qué pasó. Nosotros habíamos hablado con alguna compañera de ahí del CESAC 14 y nada, estaban ahí sin poder resolver... dónde atender, bueno, con cuestiones de precarización, de condiciones de trabajo lamentables y demás. Bueno, parece que hoy finalmente se pudo inaugurar. Entonces, bueno, nada, bienvenido y ojalá, vamos a escuchar igual a Janina, ¿no? Ojalá que esté todo en condiciones. Y si le parece a Nacho, como para esperar un poquito la llamada del compañero de ADEMIS, vamos a poner un poquito de música y a ver si los reconoces a los que cantan. Esta noche solo quiero tocar tu canción. Que todos sepan que me muero por vos. Que tengo ganas de gritar, que nada podrá ya parar este amor, este amor. Pero yo me quedo bailando, bailando en la vereda, dando vueltas, saltando hasta las estrellas, rogándome al decir tu nombre, como si fuera el primer hombre que amó. Que amor. Esta noche. Sí, sí, sí. Esta noche. Esta noche. Esta noche. Esta noche. Quiero tocar tu canción. Que todos sepan que me muero por vos. Que tengo ganas de vaya a parar este amor. Jamás. Este amor. Esta noche. Yo me quedo bailando, bailando en las veleras. ¡Opa! Dando vueltas, saltando hasta las estrellas. Decir tu nombre como si fuera el primer hombre que amó, que amó esta noche, esta noche, esta noche, esta noche, esta noche. Mortales. Hasta las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Seguimos en Oíd Mortales. Siempre a través de la M690 y por www.laretaguardia.com.ar. Y escuchábamos un tema que se llama Bailando en la Vereda, como para ponerle un poco de onda y de alegría, digamos, a estos días que son tan difíciles. Y había dos personas que cantaban, dos cantantes, dos conocidos cantantes argentinos. Uno, el tradicional que cantaba esta canción, que es Raúl Porchetto, y que está por cumplir, yo casi me caigo y me levanto, 70 años. No pensé que tenés. Para mí siempre fue joven Porchetto. Porchetto nació en Mercedes un 15 de noviembre de 1949, músico, compositor argentino. Algunos lo consideran pionero del rock nacional. Y bueno, a partir de unas... En general tenía bastantes temas con alguna temática de protesta o de reconocimiento de algunas cuestiones que ocurrían. Y fue un tema como que se salió del libreto. Y una versión que hizo junto a Roberto Sánchez, que se lo escuchaba, que quienes lo conocen claramente lo deben haber descubierto, Sandro. Sí, o sea, un dúo de los dos, la verdad, que me pareció súper, súper interesante poner, digamos, este tema con sus dos cantantes. Esta semana, en la ciudad de Buenos Aires, se celebra o se festeja o se piensa en la Semana del Prematuro. Es la Semana del Prematuro 2019 y dice que esta semana su lema es «Tengo derecho a que mis derechos se cumplan». Durante la Semana del Prematuro, los hospitales porteños van a realizar actividades para la comunidad y para los profesionales de la salud. La semana va desde el día de hoy hasta el 17 de noviembre, con actividades gratuitas, acordate siempre. El lema, tengo derecho a que mis derechos se cumplan. La iniciativa fue presentada hace 10 años por la UNICEF y el Ministerio de Salud de la Nación y pretende tomar conciencia o crear conciencia sobre los derechos de los niños y de las niñas que nacen prematuramente. Antes, además de movilizar, ¿no?, a los miembros de los equipos de salud, a la sociedad, también tendría que movilizar las políticas públicas, ¿no?, y todo ese tipo de cosas, pero bueno. En el año 2010 se identificaron 10 derechos esenciales y ahí constituyeron lo que se llama el decálogo de los derechos de los recién nacidos prematuros. Pero me parece interesante porque si vos entrás a la página del gobierno de la ciudad por la Semana del Prematuro, te vas a encontrar con las distintas actividades que llevan al Hospital Álvarez, en el Argerich, en el Durán, en el Fernández. Pero algo que me parece que lo mejor interesante que sepas es qué es un prematuro. Un prematuro tardío es un bebé que nació entre las 32 y las 36 semanas. Un prematuro moderado entre las 32 y 33. Pero pensá que también tenemos niños que nacen prematuros extremos, que se llaman, y que tienen menos de 28 semanas. Hacé valer los derechos de los niños que nacieron con prematurez, pero hace valer los derechos de todos los que tenemos que ver con los niños, porque yo digo, está muy bueno esto de tengo derecho a que mis derechos se cumplan. Yo hace 4 meses que tengo un equipo roto que hace que yo no pueda cumplir con los derechos que tienen mis pacientes a poder ser evaluados. Así que nada, de paso, cañazo, yo voy a ver si en esta semana puedo meter algo para ver si me arreglan el aparato. ¿Qué te parece, Luis? Sí, vamos, bien. Vamos. Bien, Luis, creo que tenemos en línea al compañero de Ademis. Ya está, sí, Mariano Garrido, que él es directivo, integra el sindicato de Ademis, para que, bueno, nos cuente un poco cómo fue la conferencia de prensa de hoy, junto con UTE, el otro gremio docente que hicieron en Buenos Aires, para saber incluso cuáles fueron estas sanciones que hubo de parte de Soledad Acuña, la ministra de Educación de la ciudad, a docentes, ¿no? Que reclamaban aparentemente por algo que estaba en forma irregular operado por el ministro, ¿no? ¿Cómo te va, Mariano? Aquí Cristina Varela. ¿Qué tal, Luis? Bien. Bien. ¿Qué tal, Luis, Cristina? Buenas noches, ¿cómo están? Sí, hoy, efectivamente, hoy se hizo una conferencia de prensa en la sede CETERA, donde se expresó un repudio bastante generalizado, no solo por parte de los dos sindicatos afectados, que tenemos parte de nuestra comisión directiva con pedido de sumario por el gobierno de la ciudad, sino también de varias otras organizaciones sindicales, sociales, legisladores y demás, que también se expresaron en un sentido de rechazo a este intento de disciplinamiento que obedece a la reacción del gobierno ante una acción gremial y muy masiva de parte de toda la docencia. Claro, pero ¿cuál fue en concreto lo que estas maestras se opusieron? ¿A qué medida que quería tomar la ministra? Es una pregunta interesante para explicarle a la mayoría de los oyentes y a los compañeros y compañeras que por ahí no necesariamente conocen el sistema. Nosotros en Ciudad de Buenos Aires tenemos algo que se llama orden de mérito, tenemos listados, cada docente tiene un puntaje que se compone por su antigüedad, los cursos de capacitación, los antecedentes culturales, los títulos que cada una y cada uno tiene, eso conforma un cociente, digamos, un puntaje, claro. Y se ordena, digamos, de mayor a menor. Entonces, ese orden que vos obtenés en esos listados determina el lugar en el que vos podés acceder a un cargo. Ajá. Ese orden de mérito, el gobierno lo trata de reemplazar por distintas modalidades, que son mucho más precarias y mucho más arbitrarias. El gobierno viene tratando de incidir en esos listados, de modificarlos, de alterar el orden de mérito, de no tenerlo en cuenta, y concretamente en un acto público de traslado, en el cual los docentes que son titulares pueden cambiar de escuela, el gobierno planteó que iba a dar prioridad a otros criterios que no fueran el del puntaje y el orden de mérito. Entonces eso generó una gran indignación en la docencia y una rebelión no solo por parte de los sindicatos que salimos a cuestionarlo con bastante firmeza, sino también de la base del gremio que masivamente paró, masivamente concurrió al acto público y masivamente irrumpió para que ese acto público ilegal, antiestatutario, no se haga, que fue lo que ocurrió. La docencia impidió que se consume mientras los funcionarios con un megáfono querían hacer el acto público a como de lugar, la docencia irrumpió y se lo impidió. La consecuencia lógica del gobierno ante semejante acto de desobediencia fue tratar de instrumentar el sumario para 24 docentes, ¿no? ¿Eran todas del mismo distrito? ¿Esos concursos eran de todo el distrito? ¿O era de toda la capital? Exactamente, docentes de toda la capital. Imagínate que fue un acto público donde había más de 1.000 docentes, porque fue un acto público donde se concentraron maestras, maestros, y aparte concurrieron docentes de otras áreas, también, digamos, tomando en cuenta lo sensible que es la manipulación del estatuto, ¿no? Y del orden de mérito. Entonces fue un acto público muy masivo, que es el de maestros de grado, sí. En el cual este criterio no se pudo imponer y, digamos, en los actos públicos que siguieron, el gobierno ya tuvo que admitir que iban a revisar el criterio este que querían imponer modificando el orden de mérito, ¿no? ¿Y a todo esto las sanciones se las levantaron o no? Porque si van a revisar las sanciones lo que habían hecho, se supone que entonces están mal sancionadas. No, las sanciones, en realidad, el gobierno inicia el trámite de pedido de sumario. Eso claro. Es un trámite que puede llegar a durar meses o años, no es de aplicación inmediata. Sí, nosotros salimos a repudiarlo con mucha firmeza, pero no hay consecuencias que se hayan materializado ya. Sí, nosotros entendemos que es grave, que es un número muy grande y además con una causa totalmente política e injustificada, que es haber participado en una acción gremial. Entonces lo rechazamos de cuajo. Sí. Reivindicamos todo lo que se hizo ese día, las acciones que llevamos a cabo que impidieron, en efecto, que se haga el acto público irregular. Nosotros lo que hicimos fue correcto porque defendimos el estatuto que tiene valor de ley, así que mal nos podrían sancionar por eso. En realidad tendrían que sancionar a los funcionarios que querían hacer un acto público totalmente ilegítimo, ¿no? Sí, yo a lo que iba era el hecho de, si bien no fue cumplido o aplicado la sanción, es como que les queda colgando todavía un sumario que está ahí pendiente y también es una manera como de querer amedrentar o aleccionar totalmente a otro, ¿no? Por eso no, decía, totalmente, nosotros somos conscientes de eso. Claro, por eso yo decía el tema de que más allá que la sanción se haya efectivizado es que retiren ese amague de sanción o ese sumario abierto, porque quienes trabajamos en algún momento en algún organismo público sabemos lo que significa un sumario abierto, ¿no? Que no lo cierran nunca. Exactamente. El pedido, como vos bien decís, es que se retiren los sumarios para los y las trabajadores de la educación. Y nosotros sabemos que esto tiene una finalidad que, como vos señalás, es intimidatoria. Claro. No solo para los 24 compañeros sumarios, sino también para el resto de la docencia que dice, bueno, si acá a la directiva de ADEMIS, a la directiva de UTE, le hacen este tipo de acciones, digamos, le inician una acción de estas características, bueno, tengamos cuidado. Entonces, afortunadamente no lo han logrado y hay un nivel de movilización en torno a los actos públicos que es bastante alto y entendemos que es el camino que hay que seguir desplegando, ¿no? Bien, y en la conferencia además hoy, además de denunciar esto, ¿han llevado adelante alguna medida concreta anunciada que van a hacer? Porque la semana pasada hubo un paro también. La semana pasada hubo un paro también en solidaridad con las compañeras y compañeros de Chubut. Claro. Así es. En la conferencia de prensa de hoy se anunciaron acciones legales que se van a desarrollar en torno a los sumarios y sí la movilización y la exigencia de que se realicen los actos públicos siguiendo el orden de mérito, respetando el estatuto, y que nosotros, digamos, vamos a velar por la transparencia de esos actos públicos, movilizándonos cada vez que se haga un acto de estas características. Claro. El gobierno está en este momento a la defensiva y nosotros estamos exigiendo que se concreten los actos públicos por orden de mérito. Y que, bueno, nos vamos a movilizar para garantizar que eso así sea a cada vez que haya un acto público por realizarse. Bueno, Mariano, sé que estás por entrar en una reunión ahí en el sindicato, pero te quería hacer una última pregunta de evaluación. Teniendo en cuenta que la Reta y el gobierno va a estar 4 años más, ¿cómo ven la perspectiva aquí en la Ciudad de Buenos Aires, por lo menos en cuanto a la docencia, teniendo en cuenta que, bueno, ahora ya no hay un gobierno que centraliza ciudad, nación y provincia, sino que, bueno, cambió de signo político a nivel nacional, y teniendo en cuenta también que supuestamente los directivos de los gremios docentes, CETERA y demás, han planteado esto de volver a reabrir, que haya una paritaria única nacional para después seguir discutiendo en los distintos distritos, ¿no? ¿Cómo lo ven en la ciudad? Bueno, nosotros lo que vemos es que el gobierno evidentemente se siente con autoridad que emerge de este caudal de votos que vos señalabas, acá en Ciudad de Buenos Aires, para intentar avanzar con modificaciones a nuestro convenio de trabajo, a condiciones más estables y no solo una paritaria a la baja. De hecho, este ataque que nosotros sufrimos lo leemos en esa clave. De todas maneras, también queda claro que así como en 2017 ganaron y pensaron que en dos meses podían presentar un proyecto de ley para votar la UNICABA, esta universidad de formación docente que pretendía disolver de un plumazo todos los institutos de formación docente para que queden bajo la órbita de esta universidad que ellos están pensando en crear. Bueno, así como eso les llevó un año con movilizaciones y un nivel de resistencia muy alto y todavía no la han podido aplicar de manera efectiva, nosotros sabemos que en la docencia van a encontrar un foco de resistencia que, más allá de que hayan sido respaldados electoralmente, no van a poder aplicar a gusto y placer las iniciativas que ellos tienen en carpeta, que pasan básicamente por modificar nuestro estatuto o, si fuera por ellos, eliminarlo. Bueno, eso no lo van a poder hacer, va a haber resistencia, va a haber pelea, y que entendemos que lo que pasó la semana pasada es una muestra de eso. Y por otro lado, también hay que señalar que, nos lo dice la política regional, hay un panorama de inestabilidad. Yo la verdad no sé sí. si hoy puedo decir que el gobierno que tenemos en Ciudad de Buenos Aires va a estar durante 4 años. Así todo indica, pero claro. La verdad que no estaría en condiciones de decirte ni que sí ni lo contrario. Seguro. Bueno, Mariano, te agradecemos este informe y seguimos al tanto, como siempre, lo que sucede acá en el gremio docente y en todas las maestras y maestros en la Ciudad de Buenos Aires. Gracias. Muchas gracias, Luis. Carolina, un abrazo grande. Chau, gracias, chau, buenas chau. Noches. De equidad que durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas, cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. El problema no está en hacer más universidades. También soy muy crítico en eso. ¿Qué es esto de universidades por todos lados? Obviamente, muchos más cargos para nombrar. Creció la oferta educativa en un 46%. Hoy hay 111.000 bonaerenses más mayores de 18 años en relación al año pasado que eligieron terminar la primaria y la secundaria. Por eso, para que todos tengan su oportunidad, tenemos que apoyar la educación pública, desde el nivel inicial hasta la universidad pública. Y tanto lo hemos hecho en el caso de la universidad pública, que somos el primer gobierno después de 40 años que puso en marcha el boleto estudiantil, que hoy llega a 15 universidades del conurbano, ratificando nuestro apoyo a la universidad pública. Tenemos que trabajar mucho todavía para que todos puedan llegar a esa oportunidad, y lo tenemos que hacer juntos, sin especulaciones políticas y sin grietas. Oí Mortales. Oí Mortales. Seguimos en Oíd Mortales. Siempre a través de la M690 y por www.laretaguardia.com.ar. Y acá nuestro operador Nacho nos avisa que está Yanina en línea. Buenas noches, Yanina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Acá Luis Angió, Cristina Varela. Buenas noches. Y Yanina, que es trabajadora del CESAC 14 de la Ciudad de Buenos Aires, ¿es así? Sí, es así. Y yo contaba que hoy pasó algo que fue como volver a tener un lugar físico, el CESAC 14, ¿fue así? Sí, hoy celebramos la reapertura del Centro de Salud en el nuevo edificio. después de haber estado 14 meses trabajando en trailers sanitarios, después del incendio que se produjo el 25 de agosto del 2018, y bueno, y de toda una lucha que se dio esos meses para que el edificio se termine pronto y esté en condiciones. La verdad es que si bien faltan todavía algunos detalles, hoy, digamos, nos mudamos hace 15 días, pero hoy formalmente hicimos la reapertura. Uh-huh. Desde el momento del incendio, tanto los trabajadores y las trabajadoras como los vecinos y las vecinas acordamos que nos queríamos quedar en el barrio, que queríamos volver al edificio. El edificio nuevo ya se estaba construyendo porque el que se incendió era una estructura que se había hecho hacía más de 40 años de manera provisoria, bueno, y fue perdurando. Uh-huh. Entonces, a partir del incendio de un colchón de una persona que estaba durmiendo ahí al lado del centro de salud, en una hora ardió íntegro. Y el actual edificio donde estamos ya se estaba edificando atrás y le faltaban 2 o 3 meses de obra en ese momento. Así que bueno, de 2 o 3 meses terminaron siendo 14. Hubo varias postergaciones, varios problemas con la empresa constructora, uh-huh, con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero le estuvimos atrás todos esos meses para que, bueno, hoy tengamos el edificio nuevo del CESAC 14 y el barrio de Villa Silvaniense pueda atenderse en las salitas, como le llaman esos. Claro. ¿Y la dirección es la misma que la que estaban antes? No, la dirección de antes era sobre Horacio Casco. Uh-huh. Y en Horacio Casco y Sarabia. Y se ingresaba por Horacio Casco. Ahora se ingresa por Sarabia. No recuerdo bien la altura del edificio actual, pero está atrás. Porque uh-huh, en la parte donde estaba edificado el edificio que se prendió fuego, van a hacer un CEMAR, que ya hay otros dos en la Ciudad de Buenos Aires, son instituciones, digamos, que atienden la salud, tienen más complejidad que un centro de salud, uh-huh, pero menos complejidad que un hospital. O sea, son, sí, instituciones intermedias, digamos, uh-huh, hay más especialidades, otros estudios ambulatorios, no hay ni guardia ni internación, y la idea de los CEMAR es que cada CEMAR atienda población de referencia de distintos hospitales. Uh-huh. De hecho, el que van a hacer en Villa Silvaniense va a tener a la población que va a recibir es a la población que va al Santoyani y al Piñero. Uh-huh. En ese sentido, digamos, la mesa de salud que se constituyó posterior al incendio, que es una mesa de trabajo que conformamos trabajadores, vecinos, organizaciones del barrio, que fuimos los que íbamos pidiendo la obra, estamos ahora atrás del proyecto del CEMAR para, claro, para, bueno, tener acceso a los planos. En el CESAC pasó que cuando pudimos tener acceso a los planos vimos que había algunos problemas por resolver, que fue difícil, por supuesto, entender algo que estaba cerrado, presupuestado, pero bueno, había cuestiones que había que resolver sí o sí. El edificio tenía 6 escalones de ingreso y no tenía rampa, nos decían que no se podía poner. Bueno, ahora tiene rampa, tiene unas ventanas que no tenía, tiene una escalera de emergencia al primer piso que tampoco había. Esos fueron como 2 logros que se fueron consiguiendo a partir del trabajo con la mesa de salud. Sí, cosas. Y ahora, bueno, la idea es también tener participación en la construcción del CEMAR y recuperar un terreno lindero al centro de salud, que hoy por hoy está abandonado, donde la idea es que podamos hacer una plaza para el barrio. Así que bueno, tenemos como proyectos por delante, siempre con la idea de que el trabajo participativo da mejores resultados. Seguro, seguro. Y ahora, qué increíble que personas que se supone que saben de cómo se construye algo, no piensen... Ay, no te entiendo bien. Digo, qué increíble que personas que son las que tienen que ocuparse de las construcciones de edificios no tomen en cuenta, por ejemplo, la rampa y en un lugar de no, salud. No se puede creer. Es como que, sinceramente, no sé cómo lo hacen porque supuestamente son personas especializadas en instituciones de salud, pero cuando nosotros, o sea, advertimos que el edificio no tenía rampa y que tenía 6 escalones de ingresos, porque además Villa Celdaña es una zona inundable. Uh-huh. Entonces, ya pasó con otro centro de salud que está cerca, que cuando lo inauguraron se prendió fuego, no, se inundó, hubo una lluvia fuerte. Claro, bueno, este lo hicieron en altura, ¿no? Pero no habían contemplado la rampa. Entonces, cuando nosotros observamos esta situación, nos decían que no era reglamentario, que no la podían hacer porque era un lío, que no entraba, que no sé qué, que no sé cuánto, pero que además no era reglamentario. Lo cual es una respuesta muy deficitaria. Porque en un lugar donde van mamás con cochecitos todo el tiempo, personas con movilidad reducida, digamos, no era una respuesta que se pudiese dar. No. El edificio además es más chico que el anterior. El tema de los, hay algunos lugares que los tuvimos que refuncionalizar para poder utilizarlos de consultorio, para que alcancen la cantidad de consultorios. Nos siguen faltando algunos espacios que tenemos pensado que tal vez se pueda saldar si el proyecto del CEMAR piensa también de manera integral. Pero bueno, sí, son todas cosas de meterse a ver y a tratar de imaginarse uno laburando en un lugar a partir de un plano que ve y tratando de visualizar cuáles son los problemas que tiene ese lugar para, y bueno, después dar la pelea, ¿no? Y argumentar para que algunos cambios, algunas modificaciones se incorporen. Seguro. Algunas de esas cosas hemos logrado. Bien, bien, eso es importante. Y contame, ¿qué profesionales atienden en el CESAC 14? ¿De qué profesiones a eso me refería? En el CESAC 14, como en casi todos los centros de salud de atención primaria, hay algunas variaciones, pero básicamente hay médicos clínicos, médicos generalistas, que son los llamados médicos de familia también, se atiende ginecología, obstetricia, psicología, hay trabajo social, psicopedagogía, en nuestro centro de salud hay, en algunos no, y nada más, creo. Después hay algunos centros de salud que tienen fonobiología o eventualmente cardiología, odontología si hay. Son las especialidades básicas las que tienen los centros de salud de atención primaria. Se supone que esas estructuras que vienen a ser los CEMAR van a tener otras especialidades, como, no sé, neumonología, nutrición, pero los centros de salud tienen especialidades básicas. Bien. ¿Nutrición tampoco pediatría, tienen? Pediatría, me olvidé. ¿Nutrición tampoco tienen? ¿Cómo? ¿Ustedes nutrición no tienen? Nosotros nutrición no tenemos. Hay algunos centros de salud que tienen nutricionista. Sí, sí. El CESAC 14 no tiene nutricionista. Y eso, bueno, a veces o derivás a otros centros de salud si hace falta, o a los hospitales de referencia, pero ahí ya empieza a ser como más complicado. Sí, tenés que armar la red como para ver. Sí, termina siendo, digamos, si bien ahora desde que se digitalizaron las historias clínicas y hay como todo un sistema electrónico de agendas que bueno, se está terminando de implementar, supuestamente uno puede como acceder a los turnos de otros efectores, todavía no está como muy aceitado eso. En general, lo que termina pasando es que las redes que se tejen para conseguir turnos de lo que no hay en tu centro de salud terminan siendo más de persona a persona. Totalmente. Por eso siempre es importante, cuando uno labura en los barrios, el armado de redes también con las instituciones del barrio. Claro. Porque hay muchas prestaciones que se dan a veces en instituciones del barrio que no son necesariamente un centro de salud. Entonces, bueno, eso es como algo que se va armando. Exacto. Bueno, vamos a decirle al doctor Batistella que haga el concurso de fono urgente. Yo que soy fono, ¿cómo puede ser? Ah, mira. Que no haya fono. Después dicen, sí, hay fonobióloga en todos los centros de salud. Mentira. Mentira. No, en todos los centros de salud y en los que hay tremendas listas de espera porque súper necesario. Y la verdad es que hay muy pocos cargos de fonobiología en relación a la demanda. Uh-huh. A veces derivamos al hospital Piñero y hay lista de espera, y hay lista de espera en los centros de salud. Pero hay lista de espera en todos los hospitales, Yani. Bueno, mismo hasta... Yo soy psicóloga, pero tengo conocidos que me preguntan, che, y hasta en las obras sociales es difícil con las prepagas. Sí, somos una figurita difícil, porque bueno, sí. Somos una profesión que evolucionó para que cada vez menos gente estudie la carrera, esa es la realidad. Claro. Esa es nuestra realidad también, ¿no? Es muy necesario. Y la verdad que sí, yo trabajé algunos años en el Centro 20, por ajá, eso... claro, que depende del Hospital Piñero también. El 20. Exacto. Por eso entiendo, digamos, trabajando en un centro de salud, entendés que el fonobiólogo trabaja más que el lenguaje y la comunicación, trabaja un montón de otras cosas que aparecen tal en cual. Estos espacios que no tienen nada que ver con un hospital y que está buenísimo que también estemos. Sí, pero bueno, sí. No se puede todo a veces, diría algún funcionario. ¿Ustedes están contentos con esto que pasó hoy? Nosotros estamos contentos porque además fue, digamos, una celebración propuesta y organizada por nosotros, si bien invitamos a los funcionarios. ¿Fueron los funcionarios? Sí, vino hasta la ministra de Salud, que especialmente no la habíamos invitado. Sí, porque hay algunos videos que... No, bueno, la mesa de salud... Digamos, estos 14 meses venía como teniendo de alguna manera comunicación directa con el doctor Batistela, porque cada 15 días nos reuníamos en las visitas de obras, porque él se comprometía a mandarnos documentación por mail, entonces, bueno, teníamos como un ida y vuelta fluido con el doctor Batistela cuando pensamos desde la mesa de salud y desde el equipo de trabajadores y trabajadoras del Hospital Piñero que si ya nos habíamos mudado, que estábamos empezando a atender, si la gente del barrio preguntaba, che, ya están, no están, que teníamos que hacer alguna ceremonia, que teníamos ganas de compartir con la comunidad el hecho de que la salita vuelva a funcionar. Lo organizamos para hoy, invitamos por intermedio del doctor Batistela a... Uy, se nos cortó. Bueno, probamos... de hacer un llamadito de vuelta, Nacho. Justo estábamos hablando con la compañera Yanina, que ella es trabajadora del equipo de salud del Centro 14, del CESAC 14 o de la Salita 14, allí en el barrio Sildañez, que hace 14 meses se había incendiado y que, bueno, por suerte hoy volvieron a través de esta organización que ya nos contaba, de sus trabajadores y de los vecinos, que pudieron, bueno... volver a rearmarlo, y entonces nos estaba contando que había, que algunos funcionarios sí fueron invitados y otros que no fueron invitados estuvieron también, ¿no? No es que no fueron invitados, es que especialmente, qué sé yo, con el que teníamos sí, con Batistela. Era con Batistela y sí. le mandamos el mail informándole que íbamos a venir, de hecho hicimos un brindis a la canasta, así que le pedimos que también colaboren. Obvio, más vale. Los vecinos trajeron algo, los trabajadores bueno. Y los trabajadores llevamos algo, Batistela trajo los sanguchitos y las gaseosas también. Muy bien, y bueno, en un momento llegó la ministra de Salud, Bou Pérez. Bueno, muy bien. Bueno, pero bueno, la verdad es que después de haber estado 14 meses trabajando en trailers sanitarios y en condiciones muy difíciles, si bien al centro de salud le falta espacio y le faltan un par de cosas que están terminando, estamos contentos, digamos. Es muy notoria la diferencia de trabajar en un lugar en condiciones a trabajar en un lugar donde estás más o menos de campamento porque tenés que armar y desarmar todos los días prácticamente. Sí, no, es una locura. Es una locura. Así que sí, estamos muy contentos. Bueno, estamos muy Yanina... contentos y además con la alegría de que esto haya sido con la participación de la comunidad y con el acompañamiento de los vecinos y las vecinas. Eso es muy gratificante también. Sí, es un trabajo de todos y de todes. Sí. Yanina, trabajadora del CESAC 14, Un abrazo enorme para vos, un abrazo amoroso para todos los compañeros de ese centro, de la profesión que fueren, para los vecinos, para los punteros del barrio, para todos los que lucharon para tener este espacio que es un derecho, que es parte del derecho a la salud que todos tenemos, ¿no? Así bueno, que muchas gracias a ustedes por el interés. Y bueno, volvemos a hablar en cualquier momento. Dale, seguimos charlando, a ver qué pasa con este SEMAR y todo, y la placita y todo eso que me encantó. Sí, sí, vamos a seguir charlando. Dale. Gracias, Yanina. Buenísimo. Buenas noches. Un beso grande. Hasta luego, buenas noches. A las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Muy interesante la nota, ¿no? Se abrió este centro 14 en donde los vecinos, las vecinas, los trabajadores y las trabajadoras de la salud. Bueno, durante 14 meses luchando por un derecho, que es el derecho a la salud, el derecho a un trabajo digno, a condiciones de trabajo dignas, y hay que seguir, porque por más que tengas el edificio y por más que tengas algunas cosas, siempre estamos con cuestiones que nos faltan y que son tan importantes, justamente para que todos podamos ejercer este derecho, que es el derecho a la salud. Vamos a cambiar un poco de tema, aunque tiene que ver con la salud, porque la Ciudad de Buenos Aires nos propone un título que se llama Mejor Casero, que no tiene nada que ver con el actor y que tiene que ver con la posibilidad, si a vos te gusta cocinar, de asistir a clases gratuitas de cocina en las estaciones saludables y en los mercados gastronómicos de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué te parece? Yo no sabía esto. Por ejemplo, hoy ya algunas fechas que nos convocan pasaron. Pero, por ejemplo, vamos a decir uno. El 12 de ahora de noviembre, Mercado San Nicolás, mañana. El Mercado San Nicolás, que queda más o menos acá por la avenida Callao y Rodríguez Peña. Bueno, es una zona bastante cheta, digamos, pero también hay gente de todo nivel social, así que también pueden ir. O el Parque Avellaneda, ahí es otra zona, en donde también va a haber en la estación saludable del Parque Avellaneda, el 10, perdón, eso fue ayer, entonces nos quedamos con el Mercado de San Nicolás, que va a ser mañana, el 12, a las 6 de la tarde. Y en el Mercado de Belgrano, que mucha gente conoce ahí por Ciudad de la Paz y Mendoza, el 15, también a las 6 de la tarde. Si entras a la página del Gobierno de la Ciudad, te vas a encontrar con los distintos lugares en donde vos podés aprender a cocinar en forma gratuita y en forma casera. Por eso ellos dicen, mejor casero. Muy bien. Luis, nos quedan poquitos minutos, nos vamos a ir con un tema musical que yo elegí, que yo sé que seguro que a vos te va a gustar, porque también está cumpliendo años, y un poquito más todavía que Porchetto, que es el señor Morris. Ajá, muy bien. Está por cumplir años, unos 70 y pico, el autor de esa canción que a vos te encanta, que es El Oso, así que después nos vamos a ir con esa canción. Bien. Pero vos querías comentarnos algo. No, solo, como todos los lunes, y yo en mi programa con Rosaura Barleta en Otras Voces, Otras Propuestas, los martes, insistiendo y planteando y recordando a todos nuestros oyentes y fundamentalmente a los vecinos de Villa Crespo que seguimos reclamando contra este megaestadio que se instaló allí, el megaestadio Movistar Arena. El viernes los vecinos a las 7:30 de la tarde en Corrientes y Dorrego hicimos un corte de calle, cortamos una hora para que no nos corten 120 días, los vecinos están sitiados. Una sola cosa te voy a decir, hace mucho tiempo, unos meses, para campaña publicitaria, el Megaestadio Arena repartió unos folletos muy lindos a todo color, con un papel, ilustración muy bueno, y entre otras cosas de las bondades que decía que iba a pasar en ese megaestadio cuando se habilitara, era que no estaba previsto, dice textual, no está previsto el corte de callos de calles, salvo exclusivamente en la calle Humboldt entre Padilla y Camargo, y solo al final de los eventos que superen los 11.000 espectadores. El corte durará un lapso máximo de 30 minutos y los vecinos con vivienda en esta cuadra tendrán libre acceso para circular. Todo mentira. Está cortado Humboldt, está cortado Darwin, desde Corrientes hasta Murillo, está hasta Muñecas, está cortado Camargo, está cortado Padilla y está cortado Murillo. O sea, hay un sitio alrededor del estadio donde los vecinos no pueden pasar. Si entran con su auto tienen que presentar su documento de identidad para demostrar que viven allí. Los familiares que quieren entrar, quizá que se tomen un taxi porque alguno de los familiares no puede llegar caminando 4 o 5 cuadras, no los dejan pasar. Y desde las 6 de la tarde hasta la 1 de la mañana, todo ese radio está cortado. Uh-huh. Es mentira que se iba a cortar durante 30 minutos nada más y la calle Humboldt entre Padilla y Camargo, sino que está cortado Humboldt hasta Muñecas. Bueno, y muchas cosas más. Vamos a seguir. Este fin de semana hubieron 4 recitales, jueves y viernes Sabina y Serrat, sábado y domingo Chayanne. Este fin de semana no hay espectáculos, pero la semana próxima tenemos 3 días de recital con Abel Pintos. Y sigue la joda para ellos hasta el 28 de diciembre y los vecinos y las vecinas vamos a seguir reclamando y denunciando esto en todos los medios, como ya ha salido esta semana y publicitado. Por supuesto, el gobierno de la ciudad no da señales, no dice nada, se hace el que no pasa nada allí, pero somos cientos y miles de vecinos que estamos reclamando. Y la verdad que toda la ciudad de Buenos Aires tendría que salir, porque esto sí. Vos salís porque vivís ahí. Uh-huh. Y el que no vive ahí se puede hasta reír, decir, bueno, che, pero si es un emprendimiento para algún club de fútbol vecinal, ¿por qué no venís vos a vivir? ¿Por qué no te ponen un estadio a vos a enfrente de tu casa? A ver así, qué opinarías. Así. Porque es muy fácil decir, bueno, pero che, ponete un estadio, porque te pongan un escenario de esos que te ponen los fines de semana en la esquina de tu casa. Desde las 6 de la tarde hasta la 1 de la mañana están los chicos de agentes de tránsito desgañitándose para dirigir el tránsito, tocando el silbato permanentemente para que los automovilistas, con el caos de tránsito que se sucede ahí en esas calles, les den por lo menos un poco de bolilla, porque tampoco a ellos les dan mucha bolilla a los automovilistas, a los colectivos, todos siguen de largo. Bueno, es un caos. Juan B. Justo es un caos desde Corrientes hasta sí, un Murillo, en Corrientes lo mismo, hasta Dorrego, bueno. Bien. Gracias a Julio Pardo, gracias a Nacho acá en WWW La Retaguardia. Gracias a ustedes por escucharnos y quedate escuchando esta canción memorable, divina, de Morris, que se llama El Oso. Nos vemos el lunes que viene. Chau, chau. Chau. Yo vivía en el bosque muy contento, caminaba, caminaba sin cesar. Las mañanas y las tardes eran mías, a la noche me tiraba a descansar. Pero un día vino el hombre con sus jaulas, me encerró y me llevó a la ciudad. En el circo me enseñaron las piruetas y yo así perdí mi amada libertad. Conformate, me decía un tigre viejo, nunca el techo y la comida han de faltar. Solo exigen que hagamos las piruetas y a los hijos podamos alegrar. Pasado 4 años.